Transmite Radio Germán Abdala. De AT Capital. Voces y sonidos en movimiento. Bueno, tenemos un programa lleno de cosas hoy. Muchas arrancamos cosas. Muy, muy temprano porque está pasando algo en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación. Hay un escrache a Gabriel Sanchezini que se acercó hoy. Ustedes saben que Gabriel Sanchezini es el secretario de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Estamos en contacto con delegados de la Junta Interna del Ministerio de Educación y no sé si con nuestro referente. Marcos Domínguez, creo que vamos a hablar. Marcos Domínguez, creo que vamos a hablar. Ahí está viendo si se conectan o no. Pero bueno, lo que está pasando ahí es que efectivamente este hombre, Sanchezini, se presentó en el Ministerio de Educación y, en vistas de todo lo que está pasando con las escuelas de Moreno, con todo el problema educativo, bueno, con lo que fue el terrible... El secuestro de la maestra. Y tortura de la maestra de Moreno. Está Marcos Domínguez en el teléfono ya, Juanpi. Ah, buenísimo. Ahí se saca el productor con las barbas en remojo. Porque esto es radio en vivo, televisión en vivo, radio en vivo, todo en vivo. Hola Marcos, ¿me escuchás? Hola Marcos. Hola. Hola Marcos, ¿me escuchás? Hola, hola. Hola. Sí, yo te escucho muy bajito, no sé si me escuchás vos. Yo te escucho perfecto. Ah, buenísimo. Hola Marcos Domínguez, es el... de ATE, de Educación. Contanos qué está pasando ahí, Marcos. Susana te saluda, de Nos Verán Volver. ¿Cómo te va? Mirá, estamos acá en el INET para recibir con todos los honores que se merece a Gabriel Sanchezini, responsable político de la muerte de Sandra Rubén y del encubrimiento a la tortura de la compañera Corina. Uh-huh. Vino acá con el embajador de Australia supongo que hacer negocios, como viene haciendo desde que está en la gestión pública, utilizar el Estado como un instrumento prebendario para sus amigos y a gestionar una cartera pública como si fuera una agencia de publicidad. Entonces, por todas esas razones, hoy desde la Junta Interna de ATE del Ministerio de Educación de la Nación vinimos a escracharlo y a decirle que con la educación pública no se negocia. Y que, bueno, si quieren indicadores de Finlandia con salarios del Congo, les va a costar un poco más. Sobre todo porque persiguen a los trabajadores, tanto en la Administración de la Educación Pública en la provincia de Buenos Aires, como también en el Ministerio de Educación de la Nación. La política que lleva adelante Finocchiaro y la política que lleva adelante Sanchezini son dos caras de la misma moneda. Contame, Marcos, ¿qué tal? Ezequiel te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ezequiel? Bien, todo bien. Contame, ¿qué hicieron ahí los compañeros de ATE para recibir al señor Cini? Bueno, vinimos a recibirlo, digamos, como le comentaba a tu compañera, con los honores que se merece, que es un escrache, a denunciar el vaciamiento de la educación pública, a denunciar el encubrimiento de torturadores, ¿sí? Porque, digamos, entre el aparato del Estado que persigue a los trabajadores hostigándolos, persiguiéndolos y o bien despidiéndolos, se le suman actores sociales que claramente están asociados a la política de Cambiemos y que básicamente lo que hacen es hostigar y perseguir a trabajadores de la educación por darles una olla de guiso a los pibes, digamos. Sí, porque no se están haciendo cargo de la situación de todas las escuelas bonaerenses que están cerradas por los problemas con el gas y por los problemas con la infraestructura, ¿verdad? Exactamente. Además, tengamos en cuenta que este funcionario es el mismo funcionario que omitió 6 denuncias previas de escape de gas. 6. Es además de un incompetente, no es responsable político. Sí, sí, además directamente responsable de la muerte de 2 personas que lo único que estaban haciendo era ir a trabajar y prepararle la leche a los chicos. Exactamente, pareciera que acá en Argentina lo subversivo es dar una olla de guiso a los pibes. Entonces, bueno, me parece que por este camino realmente vamos muy mal. Las prácticas que los grupos parapoliciales tuvieron en la provincia nos remontan a momentos muy oscuros de la Argentina, Y bueno, todo lo que no se condena se habilita, ¿no? Totalmente. Y hemos escuchado muy tímidas declaraciones. Primero porque, bueno, Ritondo habla de hecho delictivo. Sánchez Cine dice, bueno, es un escándalo. No, no es un escándalo, es un hecho de... Un hecho de violencia política como hace mucho tiempo no vemos en la Argentina. Sí, con connivencia del poder político que no persigue a los responsables ni está trabajando en identificarlos. Exactamente, o sea, todo es un dejar hacer. Todo es habilitar violencia política para estigmatizar a los trabajadores. No nos olvidemos también de que Mauricio Macri se burló del compañero Roberto Balaguer cuando sus hijos recibieron amenaza. Sí, esto es una política, no son hechos aislados. Sí, recordemos que 43 amenazas ya recibió en estos últimos 2 años Varadel, y 23 maestras de Moreno. Porque está clarísimo el modelo político, está clarísimo, los trabajadores de la educación somos los primeros que venimos sufriendo. Desde el 10 de diciembre de 2015 ya estábamos movilizados en la calle. Tuvimos que tomar una medida de fuerza que consistió en una ocupación pacífica ya hace casi 2 años, del ministerio, cuando nos amenazaban con 3.000 despidos. Uh-huh. El recorte de horas extra, la persecución, el hostigamiento. Hay toda una serie de podredumbre en la política pública de hoy, que es un derivado de las consecuencias de esta gestión. Marcos. Antes los trabajadores de la educación éramos noticia por políticas de inclusión, y hoy somos noticia o porque vuelan docentes por los aires en la provincia de Buenos Aires, o porque nos reprimen, o porque nos recortan horas extra, o porque sacan ministerios, o porque reducen el Estado, o porque le cambian el rol del Estado a un mero facilitador de negocios. Sí, sí, como una política. Vamos a seguir renunciando a eso. Como una política general de este gobierno hacia el Estado. Marcos Domínguez, seguimos en contacto con vos, estamos atentos a cualquier noticia de lo que vaya pasando, te pido por favor que nos avises. Se van desarrollando los hechos a lo largo de la mañana. Nosotros vamos a estar acá hasta las 12 en vivo, pero bueno, cualquier cosa, estamos a tu disposición. Sí, claro, compañero, muchas gracias por el espacio y bueno, los tenemos al tanto de cualquier novedad. Bárbaro, muchísimas gracias. Adiós, Marcos Domínguez, gracias. De la Junta Interna del Ministerio de Educación de la Nación. Transmite Radio Germán Abdala, de AT Capital. Voces y sonidos en movimiento.